Mi nombre es Esteban. Nosotros somos voluntarios de la ONG Un Techo para mi País. Estamos haciendo la colecta nacional que se está llevando a cabo en 5 provincias, en Misiones, en Salta, en Neuquén, en Córdoba, Río Cuarto y acá en Capital. Son simultáneos para conseguir fondos para poder construir más de 250 casas ahora en octubre y además poder llevar a cabo los planes de habilitación social. Perfecto. Contame un poco qué es aquella casa que está a las alturas. La casa esa que está a las alturas es el modelo de vivienda de emergencia que nosotros desarrollamos, que se implementó en Chile hace ya 11 años. Es una casa de 6x3, 18 metros cuadrados, elevada a 30 centímetros del piso, que tiene como principal función sacar a la gente literalmente del barro. Es evitar la humedad, evitar las malas condiciones, las goteras, que entre viento y que entre frío. La casa está ahí para posicionar a la ONG y lograr que la vivienda no sea algo inalcanzable para todos los argentinos y los latinoamericanos en general. ¿Hace cuánto que estás en Un Techo para mi País? Desde noviembre del año pasado. ¿Alguna vez fuiste a construir casas? Sí, unas 10, 12 veces, bastantes veces hemos construido. Bueno, ¿y más o menos cómo pensás o sabés que les está yendo con la colecta? Y por lo que tengo entendido, el día de ayer cerramos en 150 mil pesos y hoy no tengo bastantes números, pero sé que está yendo mejor que el año pasado. Me llamo Estefanía Grimaldi y tengo 20 años. ¿Hace cuánto que sos voluntaria para Un Techo para mi País? Desde octubre del 2009. Y contame un poco de qué se trata esta colecta. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es recolectando dinero para las futuras construcciones que se van a hacer, ¿no es cierto? El techo no solamente construye casas, sino que esa es una excusa para poder empezar a lo que es después los planes de habilitación social, salud y para que las personas o los jefes de familia puedan desarrollarse en algún oficio para empezar a trabajar. ¿Participaste alguna vez en las construcciones de las casas? Sí, la última que estuve fue en mayo, que fue la construcción del Bicentenario, del 25 de mayo. ¿Y ahora en la colecta qué estás haciendo? Y ahora, estuve recolectando durante toda la mañana en Plaza Francia. Hay en Plaza Francia, en Plaza Italia, después estamos en Caído y Juramento, en Zona Norte también hay. Y ahora, bueno, estoy sacando fotografías para después publicarlas de lo que fue cada lugar. Bueno, mi nombre es Valentina, conocí la organización gracias a una amiga y precisamente empecé a trabajar el lunes como voluntaria. Ya me inscribí en la construcción masiva y lo que estamos haciendo es llamar la atención con la casa en el aire para concientizar a los argentinos de lo inalcanzable que es una casa para una cantidad de personas que viven en estado de emergencia en nuestro país. ¿Qué es ese cartel que tenés en la mano? Un abrazo por un techo. La verdad que llama mucho la atención a la gente. La gente, hoy estamos haciendo el último día de colecta, muchos argentinos colaboraron, estamos más que felices. Y bueno, esta noche vamos a hacer la despedida de la casa acá en la esquina.